F4 y tócate bien. Lávate las manos después. Materia oscura, oscureceme. Y aparte me entre tres. A la que no llega a matar, me hace más fuerte también. De acero tú no puedes ser, muévete. Pies de control, encuéntrame. Como pistolita de agua, como chucuchu de tren. Ahora somos turistas en Belén. Con mucho arte, con mucho ben ben. Diccionario fácil pa' que no sepa inglés. Baby, tú mi baby, al no sé más él, comprende. De dónde vengo no se pierde compás. No se pierde la vez, sonríe. Que la vida es bonita, échale cosita. Tú, tú, tú, tú, tú, tú. Mi quimera, en la tierra libre, pon tú la bandera. Da igual la gotera, cámbiate de acera. Si hace falta, no dudes, busca la manera. Yo no me voy de aquí sin mi recibo, ¿De qué sirve darse por vencido? Ven con el camión y aparca. Hay mucha carne aquí pa' ponerle salsa, Como dice la comparsa, ponte fuerte ya. Mi casa es tu casa, ponte sucio ya. Vamos a saltar la charca, sin bota de agua ni nada. Ey, yo quiero detén, de 0 a 100, con imaginación. Enajéname, sin alas a mí de mí.